humedales, ¿no? Hay humedales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y son grandes, digamos, contenedores de agua potable, de agua dulce, digamos, ¿no? Y por eso es importante cuidarlos, y la ley lo que permite es tener un inventario nacional de humedales en la Argentina, de poder hacer un ordenamiento territorial de esos humedales, clasificarlos y fundamentalmente empezar a investigarlos y cuidarlos. Y por eso también es importante la obligación de tener un estudio de impacto ambiental antes de hacer cualquier tipo de actividad en la isla, por un lado eso, y por otro lado también la participación de la gente a través de sus organizaciones o instituciones como ONGs, universidades, bueno, etcétera, en comisiones asesoras que garanticen el cumplimiento de esta ley. Perfecto, muchas gracias, bueno, Miguel. Gracias. Siendo las 10 y 23 de la mañana, vamos a arrancar con algo de música para empezar a, después de informarnos un poquito brevemente, despabilar con algo de ritmo y seguimos con más información en Enredando las Mañanas. ¿No anda Sara? el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un minuto nos separa de las 10:30 de la mañana y para arrancar la semana informades, para arrancar la semana teniendo temas que discutir, estamos en comunicación con Mariano Félix, nuestro comunista, también nuestro columnista de economía. Buenos días, Mariano. Hola, nuestro columnista de comunista. Nuestro comunista, nuestro comunista de economía. Me quedó así. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Cómo no se puede? No tan despierto parece, pero... Está bien, no hay problema. Estamos arrancando un nuevo mes, así que está bien estar así. Un nuevo mes en cuarentena, así que está bien estar un poco todavía alunado, digamos. Si pasamos del 1 de agosto, quiere decir que tiramos hasta el agosto de 2021 ya, ¿no? Estamos como... Ya está. Indemnizados. Sí, sí, sí. Mira, las abuelas decían que julio te prepara y agosto te lleva, no sé. Así que me parece que hay que hacer... Faltan un par de fechas todavía. Sí. Así que bueno. El problema es a dónde te lleva agosto. Claro, exactamente. El problema es a dónde te lleva. Bueno, no, hoy quería... Estuve pensando un poco para conversar con ustedes sobre el tema, un tema que se viene discutiendo, que está en la agenda pública, digamos, hace unos meses ya, que tiene que ver con qué va a pasar con el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, y si eso se puede convertir en un programa más estable de transferencia masiva de ingresos al conjunto de la población. Me parecía que era un debate interesante porque en realidad retoma discusiones que en Argentina también se dieron allá por los 2002, 2003, cuando se creó el plan Jefes y Jefas de Hogares Ocupados. Y nada, digamos, y da cuenta, digamos, de cómo se puede pensar el rol del Estado en términos de redistribución de ingresos y qué papel puede jugar en ese sentido. La discusión que está detrás, digamos, y que también es global, digamos, tiene que ver con la idea de pensar que desde el Estado se debería crear un programa de transferencias de ingresos no condicionadas o incondicionales que abarcara a la mayor parte de la población, que fuera universal de alguna forma. Se llama, bueno, la propuesta en general se habla de renta básica universal o ingreso básico universal, y se han hecho algunos experimentos, digámoslo así, porque son propuestas acotadas en algunos lugares del mundo, pero lo que plantea básicamente eso es que el Estado debería garantizar que todas las personas, sin importar su condición laboral, sin importar su edad, digamos, sin importar sus características particulares, pudieran tener un ingreso mínimo garantizado por el propio Estado, y que tiene una particularidad esta propuesta, es que ese ingreso mínimo, en la propuesta, por lo menos en la propuesta más general, ese ingreso mínimo no tenga ninguna condicionalidad, es decir, que te lo dan porque vivís en Argentina, no por otro motivo, no tenés que probar nada, digamos. Tiene esta propuesta, así planteada, es distinta, por un lado, al IFE o a los planes de empleo en general, digamos, no, aún a la asignación, a lo que fue, por ejemplo, lo que es la asignación universal por hijo o hija, o lo que fue el plan Jefes y Jefas de Hogares Ocupados u otros programas similares, muy masivos, porque justamente no te exigirían nada a cambio. Esos otros planes te exigen o trabajar o capacitarte o cumplir con la escolaridad y el cuidado de la salud de los niños y niñas. Siempre en general detrás de estos programas sociales hay alguna condición. La idea del ingreso básico universal es que no tendría que haber ninguna condición y que solamente te lo dan básicamente porque o sos ciudadano, digamos, o habitante de un territorio determinado. Marian, ahí surgen algunas dudas, ¿no? O interrogantes que uno se hace medio mirando por arriba esta iniciativa. Y una tiene que ver con lo universal, precisamente, ¿no? Como si hay capacidad concreta de poder primero hacer una transferencia de recursos que permita pagarle justamente un ingreso a todos los habitantes de este país, y por otro lado, cómo eso se ensamblaría o se coordinaría con el mercado de trabajo, ¿no? Porque vos hacías mención a que a priori no hay una contraprestación laboral, ni mucho menos, pero cómo podría incidir en lo que tiene que ver con las políticas de empleo y con las políticas salariales. Sí, sí, efectivamente, digamos, hay como mucho debate en torno a esto, y bueno, por un lado, efectivamente, la cuestión de cómo se financia este programa por la masividad que podría tener si fuera universal, efectivamente, es uno de los debates que hay, digamos, tiene que ver con la discusión que creo que ya habíamos dado respecto a cómo financiar el Estado en su conjunto. Y acá hay, bueno, como diversas posiciones. Algunos y algunas plantean la necesidad de financiarlo ampliando la base de impositiva, sobre gravando en mayor medida los sectores más que tienen más recursos, para poder garantizar que este ingreso le llegue a todo el mundo. Y esto por un lado, digamos, y después también está la cuestión relativa a esto que señalabas del mercado de trabajo. Efectivamente, lo que se plantea, bueno, hay varias discusiones. Una de ellas es que un ingreso de estas características transformaría radicalmente el mercado de trabajo, en tanto, bueno, depende el monto que se fije para este ingreso universal. Ahí está una discusión, si tiene que ser un monto que garantice que esté por encima de la línea de indigencia, o sea, que garantice que nadie pueda, en por dos teóricamente, sufrir hambre, o que esté por encima de la línea de la pobreza, esa transferencia de ingresos. También hay una discusión respecto a por qué los ricos también deberían recibirlo. ¿Sí? Si es universal, lo recibirían todos, ¿no? Y todas. Ahí, obviamente, bueno, eso es fácil de refutar, porque la cuestión es que si los ricos cobrasen este ingreso, también estarían luego pagando impuestos, y la propuesta es que tributen en mayor medida. Ahí no habría una contradicción demasiado importante. Pero efectivamente, si todo el mundo tuviera un ingreso garantizado, el mercado de trabajo se transformaría radicalmente, en el sentido de que vos estás en mejores condiciones de negociación a la hora de discutir salarios, condiciones de trabajo, porque tenés de última algo donde apoyarte, digamos, ¿no? Como un ingreso mínimo ya asegurado y las condiciones mínimas para vivir. Ahora bien, también hay un debate respecto en la cuestión del financiamiento. Hay un debate en torno a sectores más liberales, digamos, porque la paradoja de esta propuesta es que es apoyada en estos momentos históricamente por sectores más de izquierda y más de derecha, conservadora, liberal. En este momento, por ejemplo, la apoya hay toda una coalición que está promoviendo esta propuesta en América Latina, una coalición de organizaciones ecologistas, de organizaciones sociales, y a la vez la promueve la CEPAL, por ejemplo, que es un organismo de Naciones Unidas, y a la vez la promueve George Soros, digamos. Es como que hay variados sectores apoyando este tipo de propuestas. Se hace como necesario leer alguna letra chica, por si acaso. Por la gente por que la está apoyando. Por eso, por lo menos hay que discutirlo de infinito, digamos, ¿viste? Como idea más allá de la idea de una idea general. Porque una de las propuestas, por ejemplo, que tienen los sectores más liberales detrás de esto es decir, bueno, desarmemos todo el sistema de seguridad social existente y utilicemos todos esos recursos para financiar este único programa de transferencia de ingresos. O sea, que sea todo entra a la misma bolsa, el sistema de jubilaciones y pensiones, todos los sistemas de transferencia de ingresos que existen, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Yo decía el IFE, pero también la asignación universal por hijo e hija, bueno, y un montón de otros programas que existen. La visión liberal es decir, bueno, está, tomemos todo lo que hay y hacemos solo este programa, es decir, elimina todo lo demás que existe, teniendo en cuenta que, digamos, pensemos que los otros programas no son simplemente transferencia de ingresos, en general tienen justamente condicionalidades o tienen algo adicional, ¿no? Hay actividades de formación u otras cosas que hacen que no sean exactamente lo mismo. Sí, pero me queda pensando en esta idea de, bueno, reduzcamos todo a uno solo. También que ahora se están hablando, ni siquiera universal, porque hablan de 4 millones y de 16 mil pesos. Sería muy por arribita de la canasta alimentaria, pero pensando en, no sé, en la asignación universal por hijo, no es lo mismo una familia o una madre que tiene que sostener una familia de 3-4 hijos y una persona que no. Digo, pensar que todos tenemos también las mismas necesidades y que con un solo ingreso estaríamos todos bien, es raro. Sí, sí, pero y aparte yo creo que hay uno de los debates que hay más críticos respecto a esta propuesta. Digo, uno en principio dice, bueno, está bueno que todo el mundo tenga un ingreso mínimo garantizado, uno podría plantearlo así. Pero también es cierto que en realidad, desde lo que es la política pública, lo que hace un ingreso de esto es decirle a toda la población, bueno, acá te damos una platita y vos con esto tenés que resolver tu vida. No reclames más al Estado otro tipo de cosas, como servicios gratuitos de salud, educación, y otros, formación, capacitación o lo que fuera, políticas de empleo, porque ya está, vos ya tenés, el Estado te garantiza, digamos, este mínimo, y después arreglate. Es como que esta propuesta en algún punto termina de mercantilizar el conjunto de las relaciones sociales, el conjunto de los servicios públicos, de los servicios básicos. Pone el eje en darle plata a la gente para que resuelva su vida, o resuelva, digamos, ¿no? Para que tenga un mínimo garantizado, pero no pone el eje en la necesidad de financiar bienes públicos, servicios públicos de calidad, gratuitos, que tienen una cantidad de dimensiones. No pone el eje en los valores de uso que vos necesitas producir para que todo el mundo viva mejor, sino que pone el eje en decirle a la gente, acá tenés, te doy una plata y vos arreglate. Me parece que una de las críticas de izquierda, llamémosla más interesante, tiene que ver con eso, con acentuar la mercantilización y no poner el eje en la necesidad de reorganizar las relaciones sociales y la producción de bienes públicos quiero decir educación, salud y otros bienes y servicios, planteándolos, digamos, de otra manera. Me parece que ahí esa es como la crítica más de fondo y más radical. Crea, digamos, la sensación de que en el marco del capitalismo vos podés resolver tus problemas vitales si solo tenés un ingreso mínimo. Y me parece que en realidad justamente pone el eje en el lugar equivocado. Ese me parece que es el problema más grande que tiene este tipo de programas. Y acá hay, bueno, y por ejemplo, yo decía, bueno, que hay un debate en la actualidad respecto a este programa, y efectivamente en el mismo gobierno, el ministro de Desarrollo Social, de Arroyo, está planteando justamente en el marco de este debate, habla de un ingreso universal, pero como decías, lo están planteando como un ingreso relativamente bajo, 16.000 pesos en Argentina hoy, la verdad que no es mucha plata, menos para garantizar tu subsistencia, pero aparte lo plantean como un ingreso acotado a un grupo de personas, con condiciones de trabajo, formación, etcétera, como los viejos programas sociales. Uh-huh. Y acá justamente hay un debate que viene de largo también, que es tener un ingreso básico universal como política central de la política social, digámoslo así, o la alternativa de ubicar al Estado como algo así como un empleador de última instancia. Es decir, el Estado garantiza un ingreso, pero a cambio de condiciones que están vinculadas en general al mercado de trabajo, a conseguir un empleo o a tener un pequeño emprendimiento, autoemplearte de alguna manera. Ese es como el debate también que me parece que está detrás, por lo menos en la agenda del gobierno, digamos, ¿no? Más allá de la agenda, el debate más general respecto a la naturaleza de estos programas. Sí, a mí me surgen, creo que a todos nos surgen muchísimas dudas, porque sobre todo por eso, porque cuando leemos renta base universal, primero decimos que bien, y después vemos entre quienes la apoyan, quienes lo recomiendan y cómo se implementaría, empiezan a surgir varias preguntas. De la más importante es de dónde va a salir, porque se vienen diciendo que no hay plata, sí, para intentar negociar la deuda y no desconocerla y ver cómo se le paga a los acreedores, para eso hay plata, pero se habló del impuesto a la riqueza, no sale el impuesto a la riqueza, digamos, ¿cuál sería realmente la viabilidad de un plan de esta magnitud, más allá de que baje lo que estaba siendo la IFE? Y por otro, una contradicción de tener un Estado que es uno de los mayores o el mayor precarizador como empleador, que incluso paga sueldos menores a lo que está proponiendo como ingreso básico universal. Es raro. Sí, sí, sí, por eso digo, se plantea, por eso digo que hay en el debate teórico hay una enorme cantidad de argumentos a favor y en contra. En el debate concreto y práctico, efectivamente, por eso también uno ve lo que dice el ministro de Desarrollo Social, y él no está planteando, si bien le pone ese nombre, ese mote, digamos, él no está planteando un ingreso universal de las características que yo comentaba al principio. Están poniéndole el nombre de universal a un programa, lo mismo que la asignación universal por hijo, que no es universal, claro. Tampoco. Se desvirtúa un poco de determinadas políticas porque se plantean como universales cuando después tienen restricciones presupuestarias enormes, porque desde el Estado no hay una voluntad de ampliar la base tributaria, gravar a los que tienen más guita y, digamos, o controlar por parte del Estado más cantidad de recursos. Recordemos que también esta idea del impuesto a las grandes fortunas se plantea como un impuesto excepcional para este año, eventualmente, si es que efectivamente se aprueba, digamos, está más bien planteado como algo excepcional, no como un mecanismo permanente de transferencia de ingresos desde los más ricos a los más pobres. Pero justamente como el debate planteado así, digamos, ¿no? Transferencia de ingresos de los ricos a los pobres, en realidad en el fondo está la voluntad de sostener, digamos, la reproducción social del capital. No está puesto en debate eso que es el eje de la producción de la pobreza. La dinámica del capitalismo, y en particular en nuestros países que son dependientes, son los que crean y recrean condiciones de precariedad y pobreza estructural. Y condiciones de pobreza estructural que no se resuelven con una transferencia de ingresos equivalente al salario mínimo vital y móvil, que es un poco por donde está siendo planteado el debate ahora, en esto que se está hablando de 4 millones de personas que recibirían eventualmente esa transferencia. Me parece que por ahí va la cosa, digamos. La vida cotidiana no se resuelve simplemente con plata. Y ahí es donde me parece que no se está haciendo eje a la hora de pensar cómo crear condiciones de vida más dignas para la mayor parte de la población, digamos, sobre todo la población que está siendo más excluida. Con una transferencia de 16.000 pesos no resolvés los problemas habitacionales, no resolvés los problemas de acceso a la salud pública. En realidad, hasta te diría, hasta justamente pones se transforman las prioridades y le decís a las personas, bueno, tus problemas, tus necesidades de salud y educación las vas a tener que resolver en el mercado, porque el Estado está repartiendo plata a todo el mundo, 16.000 pesos a todo el mundo, o a una cantidad grande de personas, y es lo que puede dar, digamos, pero si hacemos esto, todo lo demás, y no nos da el cuero para tanto. Parece que a veces se puede llegar a, digamos, creo que el debate se va a dar por ese lado, en el marco de este sistema político, ¿no? De cómo, desde dónde lo plantean los sectores dominantes. Entonces, digo, también pensemos, digamos, si Soros, CEPAL y otros organismos ahora sostienen o apoyan este tipo de propuestas, como en 2002, 2003, 2004, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo empezaron a defender los programas de transferencia de ingresos tipo Asignación Universal por Hijo o Plan Jefes y Jefas en Argentina y otros países de la región, es porque hay también un reconocimiento de dos cosas. Por un lado, de que el sistema político y social está por estallar en términos justamente de conflictividad por la imposibilidad de integrar al conjunto de la población. Hay niveles sienten que el sistema tal cual está funcionando hoy no tiene posibilidades de integrar a todo el mundo, y eso puede tener costos políticos y sociales grandes. Y la contracara de eso es lo que, bueno, justamente eso, digamos, que se está reconociendo que el capitalismo en esta etapa, siempre lo hizo, pero en esta etapa mucho más gravemente, deja a un conjunto enorme de personas por fuera, y que lo que el Estado, para garantizar la reproducción del sistema, tiene que hacer es garantizarle por lo menos que no se mueran de hambre, porque si no esto va a estallar. Digo, me parece que también eso está detrás, aunque no lo planteen en esos términos. No hay nadie que esté planteando la necesidad de transformar este sistema en otra cosa, en función justamente de crear un sistema que garantice condiciones mínimas de subsistencia reales, dignas a la mayor parte de la población, algo que hoy no está prácticamente en el debate y que está siendo de última desviado por la discusión sobre el ingreso universal, digamos. De nuevo, no porque uno diga, bueno, si le transfieren a un montón de gente 16.000 pesos de ingresos, seguramente puede llegar a resolver algunas cosas de su vida. Pero efectivamente, difícilmente esa transferencia la saquen de la pobreza, de la marginalidad, y resuelvan los problemas más estructurales. Marian, te agradecemos muchísimo la comunicación y también toda la información para echar luz a este debate que se viene dando. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, estamos en contacto. Así pasaba la columna de economía de la mano de Mariano Félix, discutiendo esto de el ingreso universal, que es algo que hace tiempito ya se viene discutiendo, sobre todo empieza hace más recientemente la discusión acá en Argentina, pero se viene discutiendo en otros países. Está bueno poder desmenuzar, ¿no? Los títulos a veces suenan muy lindos, y cuando empezamos a escarbar a ver qué quieren decir, sobre todo en un país dependiente como el nuestro, aparecen otras cositas. Claramente, más si lo impulsa el BID, el Banco Mundial, algo tiene que estar mal de todo eso. De una, quedaron ahí un par de interrogantes y algunos tópicos como para seguir entrándole a este debate y también algunas miradas en torno a, bueno, a qué postura podría llegar a tomar el Estado, el gobierno argentino en lo que se viene post pandemia, que parece que nunca va a terminar, pero también en términos de contención social en un escenario económico de crisis muy importante. Seguimos con música en Enredando las Mañanas y volvemos. Yo me pregunto por qué tanto vacío total, tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Horas 53 minutos, continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se realizó una reunión, la primera reunión de comunidades mapuches y el gobierno nacional, donde estuvieron presentes también compañeros de la gremial de abogados y abogadas, para que nos cuenten cómo fue esta reunión, qué evaluación hacen. Estamos en comunicación con Laura Tafetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿cómo están? Pablo, Dayana y Nehuen te saludan de este lado. Bueno, para comenzar, eso, ¿no? ¿Qué evaluación hacen de esta reunión? Y bueno, fue realmente muy importante porque en realidad, digamos, en todo el espectro de de esta lucha que vienen teniendo ya hace décadas los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en particular, en esta cuestión de poder ir recuperando esa identidad, y también obviamente la recuperación territorial de lo que fue su suelo, de lo que fue sus tierras y su cultura. En ese proceso ha habido varios hechos en la Patagonia con distintas características, porque cada comunidad tiene su propia impronta. Lo cierto es que, en general, todos estos conflictos, que básicamente podemos dividirlos en dos. Por un lado están los que fueron a recuperar sus tierras, que habían sido desalojados, y por otro lado, aquellos que estaban en sus tierras y corrían peligro de ser desalojados o los van corriendo desde distintos espacios, tanto del privado como del propio Estado nacional y provincial. Entonces, en la Huincul, que es la comunidad que está en Bariloche, uh-huh. En ese caso resistía una cuestión muy particular. Por un lado, porque tiene un aspecto religioso, espiritual sumamente importante, porque ahí se erigió la primer machi después de 100 años, en los cuales, después de la persecución en la historia y la muerte de la última machi y demás, no había vuelto a ver en Argentina lo que representa la autoridad espiritual del pueblo mapuche, ¿no? No es que haya una sola, sino que un aspecto sumamente importante dentro de su organización como comunidad tiene que ver con la que es la autoridad espiritual. En Argentina, esta es la primer autoridad espiritual después de tantos años y que se erige ahí en el lago Mascardi, en lo que es la comunidad Huincul. Entonces, cuando se produce este hecho, ustedes saben bien que hubo un desalojo violento que termina finalmente con el asesinato de Rafita Nahuel, uh-huh. En la que siempre la justicia fue sumamente agresiva, y obviamente sin reconocer derecho alguno a un pueblo que la Constitución dice que es preexistente, pero que en los hechos obviamente no es así. Veníamos hace 2 años luchando en este sentido, porque está esta cuestión, por eso digo que tiene que ver con las miradas, o son usurpadores o están recuperando territorio, ¿no? Es una línea divisoria sumamente importante, y la gremial siempre había insistido que por esa razón jamás era el código penal el que tenía que dirigir ese proceso, sino el diálogo, ¿no? El diálogo que significa si realmente como país queremos entrar en a reconocer esos derechos con todo lo complejo que es esto, ¿no? Después de tantos años y tanta historia de represión y de persecución, ¿no?, al pueblo. Entonces, en ese sentido, esto fue un hito importantísimo, porque con esta comunidad jamás había habido ninguna predisposición al diálogo. Siempre fue el código penal, están acusados de usurpación, y con un montón de otras causas que les fueron haciendo en el medio, causas muchas de ellas armadas, causas cada vez que había una manifestación, siempre los miembros de esta comunidad terminaban criminalizados. Ya la gremial perdió la cuenta, la cantidad de causas que hemos tenido que intervenir en este sentido. Así que en ese sentido fue un buen signo pretender que esto sea desde este canal, del diálogo. La reunión fue el viernes y realmente fue muy fuerte, porque los miembros de la comunidad y la propia Machi les pudieron decir todo lo que han vivido, digamos, no solo lo histórico, sino también los hechos recientes de estos años, y cómo estaban siendo, digamos, desde todos los lugares perseguidos, atacados, y además en esta situación de ponerlos a ellos como criminales, cuando en realidad, digamos, lo que ha habido es un Estado criminal, ¿no?, uh-huh. que los ha perseguido. Fue muy importante esto, le entregaron un documento al gobierno planteando, digamos, toda esta situación, y además qué puntos ellos consideraban que el gobierno debía resolver. Puntos que son desde lo más chico y concreto, que es que sus causas judiciales en relación a la usurpación y en relación, digamos, a varias causas armadas que le fueron haciendo, que en este sentido ahí tiene el gobierno una maniobra que puede hacerla rápidamente. Pide la justicia por Rafita Nahuel, que digamos que esté preso Pintos, que es quien está acusado del asesinato y que ha sido rápidamente, digamos, amparado por la justicia. Y hasta el tema de que hay un cambio de concepción absoluta del manejo de los medios y del medio ambiente y que obviamente su oposición a la minería extractivista, a todo lo que ha sido, digamos, el ataque desde una concepción que ha sido tan dura, ¿no? Que la llamo capitalista, digamos, la propia sí. Machi, en el cual ha sido la destrucción del medio ambiente y esta cuestión que todos sabemos que integrar el medio ambiente para ellos y ellas es tan importante, digamos, un animal, una fauna, una flora, como el ser humano, ¿no? Esta cuestión que ellos tienen de poder integrarlo. Bueno, sí, en relación a eso, Laura, te quería hacer una consulta pensando, ¿no?, que son encuentros también, de alguna manera, de lógicas y cosmovisiones bastante disímiles, ¿no? Cuando surgió esta cuestión del surgimiento, valga la redundancia, de la figura de la Machi ahí en la zona del lago Mascardi, incluso también desde algunos medios de comunicación y de algunos discursos, se ridiculizó bastante, ¿no?, la cuestión espiritual del pueblo mapuche, que tiene una profunda imbricación con lo que es el esquema territorial, no solo para habitarlo, sino también en términos ceremoniales. Y en el diálogo en estas dos lógicas también hay que pensar un poco cuál es el rol que le ha tocado al Estado. Me parece que ahí las exposiciones de las comunidades han sido bastante elocuentes, pero en términos recientes también le caben responsabilidades de lo que fue la ley 26.160 y muchas cuestiones que fueron quedando en el camino, mientras, como vos bien decías al principio, siguen avanzando tanto los desalojos como las amenazas de desalojos en el Hualmapu, en la zona de Puelmapu, en este caso. No, tal cual, el tema es ese. Digamos, para la propia gremial fue un aprendizaje acompañar, digamos, a las comunidades que estamos patrocinando y defendiendo en el sur, porque es un cambio radical de cosmovisión que la tendremos que ir trabajando, digamos, ¿no? Porque el mundo uinca, como ellos llaman, obviamente tiene una cultura depredadora, una cultura violenta, sumamente violenta, y bueno, por eso también tiene que ver qué decisión se toma en relación a esto, al mundo que queremos vivir, ¿no? Hay una cosa que es incontrastable, que es que no hemos sido justamente cuidadores del medio ambiente nosotros, y que por y hasta de la vida humana, ¿no? Porque ni siquiera es que tenemos dividida la cuestión de la vida humana, del entorno, de la cosmovisión que puede rodearla, de una visión integrada, sino que ni siquiera, aún en esa visión escindida que tenemos de la vida y la naturaleza, no cuidamos ni siquiera la vida humana. Así que digo que los hechos están a la vista. Nosotros tendremos que revisar eso, obviamente, en qué mundo queremos inscribirnos. Por eso el diálogo es mucho más profundo si se lo toma con seriedad, ¿no? Porque estás cuestionando la base misma de cómo vamos a ordenar este mundo, ¿no? Cómo vamos a plantear y cómo aprovechamos culturas que han sido muy sabias en esto, digamos, ¿no? Y reconociendo cada trayecto, nosotros somos bastante reticentes a decir, bueno, somos todos, no somos todos. Justamente la diversidad implica reconocer que hubo trayectos en los seres humanos bien distintos, históricos, que te encuentran en un punto. Ahora, tiene que haber una base en la que decimos, estos puntos nos unen. Y pensar en una sociedad diferente, bueno, es lo que, por lo menos a la gremial, obviamente no, digamos, nos une a su lucha, desde otro lugar, desde otra cultura, pero sí la necesidad de construir un nuevo mundo, ¿no? Ni hablar. Que no es el que estamos viviendo. Ahora, el gobierno en la reunión, según ellos, digamos, los funcionarios que fueron a esa reunión venían con mandato directo del presidente de la Nación, explicaron por qué, que como toda la etapa anterior siempre se manejó el problema desde seguridad, también lo tenían que desandar desde seguridad, digamos, ¿no? Para volverlo a colocar en otros ámbitos, que es más el de la justicia que el Ministerio de Seguridad, ¿no? Laura. Pero que sí representaban, digamos, al presidente, que más allá del área y demás, ellos venían con mandato y con mandato de destrabar el conflicto. Muy bien, ahí te quería hacer una consulta en relación a algunos pormenores, si se quiere, de lo que fue la reunión. Repasando un poco el comunicado que sacaron desde la gremial, aparecen ciertos compromisos o miradas de corto plazo y de mediano-largo plazo. Vos hacías referencia un poco a la situación del pedido de justicia por Rafael Nahuel. También tenemos entendido que estuvo participando de la reunión Mirta Curruinca, también, que es la madre de Lautaro, justamente tiene una causa armada en la justicia por ser testigo clave y por presenciar un asesinato por parte de la fuerza de seguridad de un compañero de su comunidad, en este caso Rafael Nahuel. Y una vinculada a esa y a los compromisos estatales, ¿qué respuesta o qué mirada pudieron dar los funcionarios a este planteo contundente que han hecho las comunidades de que su intención es seguir con un proceso de recomposición cultural, territorial y seguir avanzando en la recuperación de tierras? La mirada fue, en el caso de Lautaro, digo, es el caso, como uno puede decir, bueno, cada caso de ellos puede ser paradigmático, pero digo, Lautaro junto con otro Peña, digamos, bajaron el cuerpo de Rafita, aún sabiendo que corría riesgo su vida, pero lo bajaron, ¿no? Y termina acusado de sedición en la causa judicial. Sedición, traición a la patria, termina con esa acusación, digo, para mostrar la violencia que se ejerce aún desde lo judicial, digamos, y eso lo obligó a permanecer prófugo, porque realmente era toda una locura, porque no era solamente que podía ser investigado, sino que fue acusado de este delito. Entonces, lo que fue muy sincero, digamos, en ese sentido, digamos, los funcionarios que estuvieron, primero en reconocer que más allá de los gobiernos distintos, el Estado tiene una responsabilidad, hay una continuidad, ¿no? No es que, bueno, esto fue el gobierno de ellos, reconocieron, bueno, el Estado, cada gobierno que pasa, bueno, hereda las responsabilidades, no es que dice, bueno, fue para atrás, bueno. Eso fue, me parece importante, bueno, reconocer la complejidad que tiene esta cuestión de poder desandarla. En el caso de Lautaro, en particular, ellos plantearon que ya habían presentado en el expediente, como gobierno nacional, digamos, en miras a poder lograr, por lo menos, que Lautaro pueda estar a derecho, que no tenga que estar detenido, y que, en todo caso, su absolución de semejante barbaridad. Ellos ya lo dieron como un hecho, que ellos ya se habían presentado en el expediente. En el caso de Rafita, ellos plantearon que ellos habían ordenado hacer una nueva pericia balística y demás, teniendo de pinto, como para poder revertir la situación que vino sucediendo, por lo cual Pinto está libre, y que además ellos habían dejado abierto el sumario dentro de seguridad. Generalmente cuando en la causa alguien queda fuera del proceso, ellos tienen que cerrar el sumario interno, ¿no? Ellos lo dejaron abierto y que ellos tenían firme voluntad de que en ese caso se pueda hacer justicia. En el caso de la usurpación, el terreno donde está la comunidad es de parques nacionales. Así que por lo menos lo que primero tienen que hacer es sacar la querella de parques nacionales. O sea, ahí es el propio gobierno nacional. No le puede echar la culpa a nadie, sino que es el gobierno nacional que decide si en parques nacionales van a permitir que ellos estén ahí, no solo permitir en el tema, digo, de la posición del lugar, sino también digo, para que esto se entienda un poquito, históricamente cuando Parques Nacionales arma, digamos, toda su normativa, le ha permitido estar a comunidades dentro de los parques nacionales, pero bajo sus reglas. Y sus reglas significan que no pueden tener animales, no pueden cultivar, que solo pueden vender artesanías, digamos, ¿no? Lo cual es quitarle todo, sí, ¿no? Bueno, muchas comunidades, por relaciones de fuerza o lo que sea, aceptaron esto. La Wincool lo que hizo fue romper con esto. Porque dice, es mi vida, como que me digas, digamos, están en esencia, que ellos viven digamos, ligados a la naturaleza, y los animales y los cultivos y demás son propios, pero pueden aceptarlo. Bueno, esto es lo que tiene que trabajar el gobierno hacia adentro, como hace, para que reconocer toda esta dimensión, que digo, no es solo la tierra donde se pisa, sino su vida, su modo de vida, su cultura, cómo se respeta. Pidieron también que la escuela primaria, que está muy cerquita de ahí, donde concurren los niños y las niñas de la Wincool, realmente respete su cultura y pueda establecer, digamos, un programa diferente, en el sentido de reconocer, de hacerla, digamos, con la doble cuestión, en el reconocimiento de su pueblo, digamos, ¿no? Esto también fue exigido, y hay cosas que son fáciles de resolver. Claro. Ahora, hay otras que obviamente uno no desconoce, pedir que cambie de gobierno, digamos, los sucesivos gobiernos atrás y el actual, en relación a su mirada sobre el extractivismo, además, bueno, suena como, esa es una situación que implica una disyuntiva que tendrá el gobierno que definir, ¿no? Sí. Incluso, bueno, la mirada sobre la propiedad privada, que viene también a poner en cuestión las recuperaciones de las comunidades mapuches, ¿no? Son muchísimos cambios de paradigma en un Estado que viene sosteniendo el sistema capitalista, y un Estado argentino que se perpetuó a través de la apropiación ilegítima de tierras y de su explotación. Son muchísimas cosas, la verdad, Laura, que tendríamos para charlar un montón, pero bueno, el tiempo es tirano también en radio y no, tenemos... está bien. Ahora quedaron que en 30 días ellos iban a dar un plan de trabajo en relación a esas demandas, ahí veremos, ¿no? Habrá que esperar a esas respuestas, y seguramente volvamos a contactarnos para seguir profundizando sobre este tema. Dale, no hay problema. Muchas un abrazo gracias a todas y todas, y gracias. Conversábamos con Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, sobre esta reunión entre el gobierno y las comunidades mapuches. Montón de puntas para seguir profundizando, ¿no? Sobre, bueno, mucha buena voluntad en esta cuestión de sentarse el diálogo, promesas de solucionar problemas. Algo tan sencillo como eso, bueno, respetar las recuperaciones y dejar de criminalizar. Sí, respetar las recuperaciones que por ley son legales, digo, que no se puede dejar desalojar a comunidades desde el año 2006, donde se sancionó la ley 26160. Siempre me olvido el nombre. Son difíciles las leyes. De sí. Incluso en este comunicado que hacía Nebuen referencia, el comunicado que saca la gremial, queda expuesto que los funcionarios tomaron la tarea de ver cómo terminar con estas medidas represivas que se vienen haciendo hacia las comunidades mapuches. Bueno, vamos a ver qué de acá en 30 días qué proponen frente a eso. Sí, y también la represión al pueblo mapuche no se vive solo de este lado de la cordillera, sino también del otro lado de la cordillera, en lo que se conoce como Chile, donde ultraderechistas y carabineros desalojaron con violencia tres municipios en el sur de Chile. Sí, se viene dando un proceso de lucha y de protesta en relación a las condiciones de detención que están atravesando los presos políticos mapuche. El caso más célebre es el del Machi Celestino Córdoba. Hacíamos referencia también al surgimiento de la autoridad espiritual aquí de este lado de la cordillera por primera vez en muchos años. En este caso, un machi chileno que ya lleva varios tiempo detenido, está hace cerca de 90 días en huelga de hambre seca. Incluso planteó la posibilidad de avanzar hacia una huelga de hambre líquida. muchas protestas en distintos municipios en el sur de lo que es Chile, en la Araucanía, fueron reprimidas no solo por los carabineros, sino por grupos paramilitares o de civiles que también avanzaron en esta violencia racista contra el pueblo mapuche. Sí, inclusive el ministro del Interior, Víctor Pérez, en su visita a la Araucanía, presionó a alcaldes a desalojar municipalidades tomadas por mapuches. Sí, también se repiten las acciones de los estados, se repiten las acciones de los fascistas y también los de los medios hegemónicos que, por ejemplo, en Chile hablan de bueno una presión social que hay en contra de estas acciones de recuperación de territorio y no hablan de una represión estatal, que es lo que se está viviendo, estatal y paraestatal, que es también una forma que los medios hegemónicos acá intentan, ¿no? Como, bueno, son los dueños de las tierras que están defendiendo su propiedad privada y no hablan de un Estado que avanza y destroza una comunidad, una cultura y una forma de vida. Suena en Enredando las Mañanas, Juana Molina, Un Día Punk. Voy a ser otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si lo aceptará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en el medio del campo y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me buscará cuando será. Voy a hacer el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, 11 horas 21 minutos. Como anunciábamos al comienzo del programa, este 2 de agosto se cumplieron 2 años del asesinato laboral de Sandra y Rubén. Para que nos cuente cómo fue este nuevo aniversario en este marco particular y cómo viene la situación de los trabajadores docentes y los reclamos que vienen llevando adelante. Estamos en comunicación con Martín Coctuara. Él es docente de terciario y miembro del equipo de orientación escolar de escuela secundaria en la agrupación docente La Bordó de Moreno. Buenos días, Martín, ¿nos escuchás? Buenos días, sí, ¿cómo andan? Bien, acá Dayana, Nehuen y Pablo te saludan de este lado. Hola a ustedes. Hola. A ustedes y a su audiencia, y muchas gracias por comunicarse con nosotros acá en Moreno, ¿no? No, por favor. Bueno, en principio, nada, repasar un poco lo que sucedió aquel fatídico 2 de agosto, ¿no? Teniendo en cuenta, por un lado, que la Escuela 49 también cumplía una función social, ¿no? Era doble turno, muchos de los pibes y pibas que por ahí tenían muchas carencias en sus hogares encontraban un refugio o una contención ahí en la escuela. Y bueno, un poco las condiciones edilicias terminaron con el asesinato laboral tanto de Sandra como Rubén cuando fueron temprano a preparar el desayuno. Sí, bueno, efectivamente es así. La 49 junto con la 69 son las únicas dos escuelas primarias y las dos únicas escuelas del distrito que son de doble jornada. Y bueno, la 49, como la gran mayoría de las escuelas de Moreno en esa época, los problemas de infraestructura y de condiciones mínimas para garantizar, digamos, la integridad física de estudiantes y docentes, estaba al borde, o sea, era algo recurrente de que se suspendan clases o por pérdida de gas o por pozos que se desbordaban. Con decirte más, yo en ese año trabajaba en un jardín de infantes, como del equipo de orientación escolar, y por ejemplo, en el jardín de infantes donde yo trabajaba ese año no tenía térmica adentro, o sea... Claro, te quedabas pegado al toque. Sí, no había térmica porque si ponía una térmica saltaba todo el tiempo y el electricista del consejo escolar no encontraba dónde estaba, digamos, el corto o el fallo de que ponía una térmica y saltaba, y entonces el tema era o pones la térmica y no tenés luz o tenés luz. Claro, atar con alambre. Claro, bueno, para darte un ejemplo, digamos, entonces nada, esto de que cuando pasó eso, todo el mundo... en la escuela estábamos con las compañeras y nos empiezan a llegar los mensajitos lo que estaba pasando y lo que había pasado, y nada, esto. Lo primero que se nos ocurrió es, pero si pudo haber pasado en la escuela donde yo trabajo, donde yo estoy, todos tenemos anécdotas de o mampostería que se han caído arriba de alguno, de barandas que se han roto, bueno, nada, infinito sí. De casos, así que la reacción espontánea de ese día a la mañana, no habiendo paro, no habiendo nada, salimos de las escuelas así como estábamos, nos juntábamos, como llamamos a los padres, y en su gran mayoría con los mismos padres y los niños, nos fuimos todos y todas a un lugar, digamos, medio que es una conexión de varios lugares acá en autopista, la autopista Gaona y la ruta 23. Sí, Martín, estamos masivamente ahí. Con este el relato que hacía, es algo que se viene denunciando, no fue un hecho aislado lo que sucedió, termina siendo un hecho fatal y terrible, pero no es un hecho aislado en términos del abandono en el que se encontraba se encuentra la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Preguntarte, ¿no? 2 años después, en la situación en la que estamos, ¿no? La cuarentena, las escuelas que no se están habitando cotidianamente, cambia el gobierno, hay una perspectiva de mejora, ha cambiado la situación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pensado también en que se está hablando, más allá de que en el AMBA viene más retrasado, se está hablando de una vuelta a la escuela. Sí, bueno, nada, a ver, en principio, después de eso, acá en Moreno, y fueron, digamos, jornadas de lucha muy fuertes y muy extensas durante todo lo que quedaba del ciclo lectivo del 2018 y el comienzo del 2019, donde no había clases, pero había, digamos, permanentes clases públicas, ollas populares, mate cocido, tortas fritas, se festejaban los días del niño, el día de la primavera, en la placita, en la canchita, o sea, había una situación, digamos, de organización territorial en torno a la escuela y a las instituciones y a las organizaciones que hay en el barrio, que mantuvo, digamos, la situación de movilización y de conflicto durante varios meses. Ustedes calculen que en ese momento los sindicatos, no había paro, no había nada. Simplemente no íbamos a trabajar y llevábamos adelante lo que llamábamos un acompañamiento pedagógico enmarcado principalmente en actividades en espacios públicos, ¿sí? Uh-huh. Todo eso de alguna forma ha generado que en ese momento, y de este periodo que yo te cuento, la provincia de Buenos Aires en ese momento haya destinado más o menos unos 800 millones de pesos para arreglar las escuelas en Moreno, y en ese sentido te podría decir que todo lo que tiene que ver con elementos muy, muy estructurales, que son básicamente, digamos, instalaciones eléctricas, que antes eran cablecitos que iban por todos lados, bueno, se haya normalizado las instalaciones eléctricas, con tableros, arreglos de ese estilo se hicieron en la enorme mayoría de las escuelas de Moreno, ¿sí? En ese sentido se ha mejorado un poco, pero la situación general, digamos, hay elementos estructurales que no se cambian de un día para el otro, o sea, no hay cloacas en Moreno. Claro. Y entonces con un pozo ciego de uso intensivo, en donde vamos al baño cientos y miles en una sola escuela, desborda, digamos, en horas. Sí, no da abasto. Claro, entonces, situaciones estructurales como esa, y les cuento los baños, o sea, se han arreglado muchos baños en ese momento, pero se arreglan los baños con inodoro y mochilas que tienen que ver con, o que son pensadas para casas familiares. El uso intensivo de los baños hace que el tipo de, digamos, de instalación y de griferías se rompan enseguida, porque tienen que ser instalaciones, digamos, durables, digamos, pensadas para un alto tránsito, no sé cómo se llama en términos técnicos, ¿no? Pero tiene que ser diferente. Bueno, mucho eso se fue rompiendo, no se fue arreglando nada, y realmente si hoy vos me decís que se encontró la vacuna, nos vacunamos todos, mañana vamos todas las escuelas, yo creo que hoy en día, en muchísimas escuelas, no se vuelve a empezar las clases porque las condiciones, digamos, en las que están las escuelas están con muchos conflictos, están con muchos problemas que no se avanzan. Y vos hiciste mención a que cambió el gobierno. Es cierto, hubo un anuncio a principio, antes de la cuarentena, de la provincia de Buenos Aires, de que iba a destinar para manos a la obra, no, llamaba Obras a la Escuela o algo así, no me acuerdo el programa, de 800 millones de pesos también. Bueno, eso es la plata que se puso acá en Moreno en el 2018, y sin embargo los arreglos en un solo distrito apenas se pudieron notar. En toda la provincia eso era fondos que iban a ser muy insuficientes para mejorar esta cuestión. Pero bueno, fue un primer anuncio, y después bueno, ya vino la pandemia, pero bueno, no se ha visto en lo inmediato ningún elemento que cambie drásticamente estas situaciones. Para mí, incluso para la agrupación a la que yo pertenezco, o sea, es necesario sí o sí un fuerte proceso de inversión radical en infraestructura. Las escuelas tienen que ser otra cosa. Las escuelas tienen que ser un lugar en donde vayan los chicos y nuestros pibes y que tengan ahí la mirada y la posibilidad de ver una forma de vida diferente, ¿sí? Donde se puede pensar ellos y proyectarse en una vida con condiciones de vida materiales diferentes a las que tienen ellos hoy en día en sus casas. Mientras la escuela no pueda cumplir ese rol, no va a ser más que expresión también de las miserias en las que vivimos y las que viven nuestros alumnos. Martín, así que, sí. No, en relación a estos dos años que se cumplieron el día de ayer, sí. Te quería consultar cómo iba transitando, ¿no?, la investigación judicial. Sabemos que hay funcionarios que han sido sobreseídos, algunos funcionarios del distrito que aún siguen imputados, y que la figura responsable mayor dentro de la causa es el gasista matriculado que estuvo haciendo los laburos, pero la investigación tampoco ha ido más allá ni ha dado cuenta de las responsabilidades políticas de otro nivel, quizás vinculada a estas falencias que se vivían en las escuelas de Moreno y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Para nosotros en esa época era impensable, digamos, que no esté procesado Sanchezini, la misma Vidal, y ni que hablar de los que estaban interviniendo el Consejo Escolar en ese momento. Ahí hay una gran, gran, gran deuda que para nosotros es inexplicable que no se haya avanzado una investigación judicial en ese sentido. Porque imagínate que en ese momento, cuando pasa eso acá en Moreno, el Consejo Escolar estaba ilegítimamente intervenido por la provincia. Había funcionarios y funcionarias puestos a dedo que no tenían ni idea de lo que es, digamos, administrar un Consejo Escolar, de lo que son las escuelas en el distrito de Moreno, y no solo que no tenían ni idea, sino que no fueron elegidos por nadie, ¿sí? Todo lo que eran los consejeros escolares que fueron elegidos en las elecciones fueron desplazados e intervenidos, y en el marco de una ilegítima intervención pasa lo que pasa. Todo eso, ¿cómo no se pone, digamos, cómo no se lleva adelante un juicio político por una intervención, digamos, inadecuada del distrito, y que intervención que claramente causa o es causa, digamos, del deterioro aún mayor de las escuela de Moreno? Bueno, nada de eso pasa, y no solo que nada de eso pasa, sino que uno de los interventores, el interventor en ese momento, sigue siendo docente y queriendo presentarse para concursar como cargo como director. Para nosotros eso es inadmisible, inadmisible. Eso no es nada. Los compañeros que fueron sumariados y presumariados en ese momento, porque yo te digo, digamos, hubo muchas persecuciones políticas y intentos, digamos, de judicializar a muchos compañeros y compañeras, porque, bueno, nada, no había paro, no había nada. Nosotros estábamos en la calle y punto. Entonces había como muchos costados, si vos crees, legales para querer presionar para presionarnos. Bueno, hoy en día esos sumarios y presumarios continúan. Compañeros de Moreno siguen siendo investigados administrativamente, investigación administrativa que armaron unos descarados de la política Moreno y a nivel provincial, que no costaría nada con decisión política avanzar sobre eso, y esperamos que empiece a pasar eso. Martín, Te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo. Y bueno, desde acá seguimos exigiendo también justicia por Sandra y Rubén. Bueno, que los gobiernos empiecen a tomar medidas serias, ¿no? Como esto que decías de fondos que sabemos que ya son insuficientes para encarar un proyecto de mejoramiento en la infraestructura de la educación. Bueno, les agradezco mucho su interés también por saber lo que pasa acá y, bueno, por estar preocupado por esto que es, ¿no?, la defensa de la escuela pública, que es lo que tenemos que nosotros siempre poner hacia adelante y batallar contra el avance, ¿no?, de todo lo que fue y todo lo que es el proceso de privatización de la educación y el deterioro de la educación de nuestro pueblo, y en esa defensa seguimos y estamos, ¿no? Así es, un abrazo, Martín. Un abrazo para ustedes y muchas gracias de vuelta por llamar. Conversábamos con Martín Cotsuara, organizado en la agrupación docente La Bordeaux de Moreno, sobre este nuevo aniversario del asesinato laboral de Sandra y Rubén, y cómo no modificó mucho, en verdad, estos dos años, por lo menos en lo que hace a la estructura edilicia de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires y particularmente en Moreno. Sí, se abre como ese debate o desafío de pensar la escuela en la pospandemia, que decías un poco vos, Pablo, en una pregunta ahí que le hacías a Martín, porque también las condiciones edilicias, por ahí los cursos sobrepoblados, no permitirían este esquema inicial que habían planteado de protocolo del Ministerio de Educación para la vuelta a clases. Les quería recomendar, ya que estamos hablando de este tema, el documental Escuela Bomba, realizado por Juan Mascaró. Lo pueden encontrar también en la plataforma Contar y seguramente en algunos otros lados. Un documental sobre este caso que el día de ayer estuvo cumpliendo 2 años. Vamos a escuchar de Mochilas Buscala. Hi. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas cuando faltan 20 minutos para las 12 del mediodía. Llegó el momento de hablar, recién hablábamos un poco sobre la realidad del mundo, particularmente del mundo de los trabajadores de la educación, pero para que nos dé un pantallazo más general del mundo sindical, estamos en comunicación con Sebastián Fajardo, nuestro columnista sindical. Buenos días, Sebastián. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Acá andamos sorteando algunas complicaciones. Muchas gracias por llamar, que tuvimos que ahí. Sí. Idas y venidas. Sí, sí. Bueno, ya salvada la dificultad técnica. Bueno, para hoy lo que había preparado es el jueves de la semana pasada se aprobó en el Senado de la Nación la ley de teletrabajo. Sí. Entonces, la idea era un poco analizar lo que quedó, porque bueno, ya transitó por la Cámara de Diputados, transitó por el Senado Nacional, por lo tanto ya estamos hablando de una ley de teletrabajo en la Argentina. Entonces, un poco repasarla, no sé si les parece. ¿Cómo no? Hemos podido charlar en la previa algunas cuestiones del proyecto que se había presentado. No sé si finalmente hubo grandes modificaciones a lo que se venía charlando medio en la previa. No, es el mismo proyecto sancionado por la Cámara de Diputados. Pero bueno, un poco repasar ese punto por punto de algunas cuestiones de una ley de teletrabajo que a primera vista parecería una ley, entiendo, bastante buena. Pero bueno, más allá de eso, no está de más repasar algunas cuestiones y por otro lado, también existen algunas críticas en referencia a esta nueva ley. ¿Les parece? Vamos con ese repaso entonces. Bueno, se aprobó por mayoría en el Senado, como decía el jueves de la semana pasada, con 40 votos de lo que sería el oficialismo versus 30 votos en contra. O sea que fue una elección, una votación bastante pareja. Cuando hablaba del oficialismo, de estos 40 votos, estoy hablando del Frente de Todos, y también apoyó el Frente Renovador de Misiones, la ley propuesta que ya venía desde Diputados. Y los votos en contra, esos 30 votos en contra, son de Juntos por el Cambio, por el Interbloque Parlamentario Federal y el Frente Juntos Somos Río Negro. ¿Qué dijeron los empresarios de esta nueva ley? Cuestionaron seriamente la rigidez del proyecto. Dicen que hay un exceso en la materia de la reglamentación. Lo que dijeron es que amenazaron que podría desalentar la promoción del teletrabajo en la Argentina y la creación de nuevos puestos de trabajo. No les gustó para nada, parece. Bueno, por eso es uno de los primeros indicadores que tenemos que tomar de esta ley. ¿Quiénes se quejaron? Los empresarios, que en realidad son los verdaderos promotores de que existe una ley de teletrabajo, los que impulsaron el tránsito por el Parlamento de esta ley de teletrabajo, son los empresarios. Los sindicatos en ningún momento vieron necesaria esta ley. Pero bueno, se quejan. Dicen que, bueno, ¿dónde están los puntos que más se quejan? En que no pueden flexibilizar la jornada de trabajo, en el derecho a la desconexión, que los pagos por gastos y herramientas sean no remunerativos, entre otros, la reversibilidad también. Bueno, reversibilidad, estas cosas, ¿sí?, que estoy punteando las vamos a ver de a poco. ¿Les parece? Dale, vamos una por una para no mezclar. Claro, exactamente. Derechos y obligaciones. ¿Qué dice esto? Que hay igualdad de derechos, salarios y licencia con respecto a aquellos que lo hacen en forma presencial el trabajo. O sea que, por más que vos estés haciendo teletrabajo en tu casa por determinada circunstancia, no quedarías afuera de la ley de contratos de trabajo, o sea que tendrías los mismos derechos, salarios, licencias que una persona que está haciendo tu misma tarea en forma presencial. La jornada laboral, otra de las críticas que hacían los empresarios, ¿qué dice? Que tiene que estar pactada previamente por escrito. Eso es un acuerdo previo de optar por la modalidad del teletrabajo. Otro punto, desconexión digital. Este es otro de los puntos que muchos estuvo discutiendo. Que no puede, fuera de la jornada de trabajo, fuera de la jornada laboral y durante los periodos de licencia, no puede existir ninguna comunicación. Puede existirla, pero uno puede no reconocerla y no puede haber sanción en ese sentido. En referencia a las tareas de cuidado, una vez que uno acredita tener a cargo de manera única o compartida a menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica, uno puede necesariamente, previamente, tiene que pactar derechos a horarios compatibles y o interrumpir la jornada. Eso se tiene que acordar previamente antes que el trabajador o la trabajadora acepte voluntariamente acepte pasar al teletrabajo. Y ese es otro de los puntos, lo que se llama la voluntariedad, es decir, debe ser voluntario cada trabajador pasar al régimen de teletrabajo, y tiene que ser todo por escrito. Y después lo que habla... Sí. No, claro, tiene el derecho a decidir por un lado, y también estaba el otro punto que me parece que quedó pendiente en este repaso, que es el de la reversibilidad, que también generó algunas críticas dentro del sector empresario. Exacto, ese era el punto al que venía ahora, el de la reversibilidad. Es decir, yo puedo decir, bueno, paso al teletrabajo, pero en cualquier momento tengo derecho de decir, no, ya fue, ya me sirvió para la etapa en la vida que lo necesitaba y quiero volver a la modalidad presencial. Es en el mismo lugar de antes del trabajo o, en su defecto, en el lugar más cercano a la casa donde uno vive. O sea, esas son las posibilidades de la reversibilidad. Después, otro punto también cuestionado por los empresarios es el tema de quién se hace cargo de los equipamientos, el hardware, el software, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas. Asumir los costos de instalación, del mantenimiento y reparación de las mismas. O sea, todo eso se tiene que hacer cargo el empleador. Y si uno utiliza herramientas propias, tiene que haber una compensación por el lado de la patronal. Bueno, ahí, compensación es otro punto. Por los mayores gastos de conectividad o de consumo de servicios que deba afrontar desde mi casa. Y que también esto es un punto que lo puso la CGT, en este punto del tema de la compensación por el uso de servicios a nivel hogareño, tiene que quedar exento a los impuestos de ganancia. La capacitación es obligación del empleador en estas nuevas tecnologías que hay ahora y las que se vendrán. Y después no se pierde ningún derecho colectivo. Se garantiza el goce de la totalidad de los derechos colectivos y a la representatividad sindical. Sí, una de las cuestiones que a nosotros nos hacía un poco de ruido cuando lo charlábamos un poco informalmente, mientras el proyecto todavía no había sido sancionado como ley, tenía que ver con justamente la provisión de equipamiento, ¿no? Que plantea un plazo temporal que parece medio desconectado de muchas veces de la urgencia en que el teletrabajo se ha vuelto una cotidianidad en el medio de la pandemia. Exactamente. Ahora vamos a ver el tema también, una de las críticas en referencia a la ley que la vamos a ver en un ratito. Información laboral, otro punto, delega en el empleador la garantía de protección de la información laboral. Esto impide hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad. Ese es otro punto que tiene que ver más con la intimidad del trabajador y el nivel de exposición que uno a veces se genera cuando uno está trabajando en la casa, en convivencia con la familia, etcétera, etcétera. Este punto, seguridad e higiene, el Ministerio de Trabajo dictará normas e incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad. En algún momento, en otra columna que habíamos hablado de teletrabajo, ahí se nombraba todas las nuevas enfermedades que se vienen en relación a la postura, al no tener sillones ergonómicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solamente el Ministerio de Trabajo dictaminará normas en referencia a esto, sino que se abre nuevamente en lo que es la RT posibles nuevas enfermedades de trabajo. Y esto es lo que voy a decir ahora, también es importante. Considera que los accidentes de trabajo en el hogar son accidentes laborales que deberán cubrir las ART. Y este último punto que puse en este resumen es una de las críticas. ¿Cuándo empieza a ser vigente esta ley? A 90 días después que finalice la cuarentena, es decir, 90 días después del ASPO. Es decir, ahí es una de las críticas, es decir, bueno, resulta que la pandemia, la cuarentena, es de alguna manera lo que nos empujó al teletrabajo a todos los trabajadores y trabajadoras, y no está contemplado la ley, es decir, que los trabajadores le estamos dando un changüí a la patronal en un momento muy conflictivo, sabiendo que en las relaciones entre patrones y trabajadores es una relación por naturaleza simétrica. Por lo tanto, las mayores críticas están referidas a este punto. Y por otro lado, lo que naturaliza era lo que muchas veces ya hemos expresado, que el teletrabajo llegó para quedarse, que no tiene que ver con un contexto extraordinario como es la cuarentena, porque incluso se va la ley de teletrabajo a formalizar recién 90 días después de que termine la cuarentena. Sí, un gesto o un guiño, más que un gesto, para todas las patronales, ¿no? Decir, bueno, sigan hasta que se pueda reglamentar, que están la mayoría de los trabajadores obligados a trabajar con esta versión de teletrabajo, sigan haciendo la que les pinta. Después, una vez que se regularice, vemos ahí cómo aparecen los derechos y cómo los respetamos. Pero digo, hasta que esto no se reglamente, la desconexión no existe como derecho. Exactamente. O sea, durante la cuarentena, durante esta situación extraordinaria, los derechos laborales es un vía libre a favor siempre de la patronal. Y vuelvo a insistir, la ley de teletrabajo fue algo que impulsó la patronal. Entonces uno ve claramente desde dónde vienen los intereses y de dónde viene la necesidad de recortar costos. En referencia a la ley, ahí estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Qué es lo que dice Matías Cremonte en referencia a esta nueva ley? Dice que la ley tiende a proteger a quienes realicen el teletrabajo, y eso es valioso, ¿no? Pero que la norma regula una modalidad de que por sí es precarizante. Es decir, que lo que dice Matías Cremonte es que está buena esta ley, pero que no dejemos de tener en la cabeza presente que el teletrabajo de por sí es un escalón más abajo que aún precariza más nuestro trabajo. Que claramente lo que buscan los empresarios con esta ley es bajar costos, como siempre lo venimos diciendo. Y que él está seguro que no sirve para generar nuevos empleos la ley de teletrabajo. Él dice que en general, por la experiencia argentina y mundial, una legislación más flexible nunca genera más empleo, más trabajo. O sea que eso es una falacia, una nueva falacia, una nueva que tienen los empresarios. Y por último, le pregunta al periodista, ¿esto abre el camino a una nueva reforma laboral, la ley de teletrabajo? Y lo que termina diciendo Cremonte, que él no lo ve así, que es una ley que tiende a ser protectoria, dice, del trabajo. En referencia a eso, a si realmente la ley de teletrabajo tiene que ver precisamente con esto de un avance de la reforma laboral, quería también invitarlos a una actividad que va a haber el jueves de esta semana, que organiza el TEL, que es el taller de estudios laborales, va a ser el jueves 6 a las 18 horas por Zoom, y el título de la actividad es el teletrabajo como cabeza de Troya para la reforma laboral, es una pregunta. Bueno, ahí van a estar exponiendo delegados gremiales y trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense, del Gremio de Docentes de Santa Fe, AMSAFE, de FOETRA, de lo que es la Junta Interna del Ministerio de Trabajo y del Sindicato de Prensa CIPREVA. Así que bueno, hago la invitación a esta actividad donde podemos profundizar aún más este debate, pero en términos generales era un poco lo que hoy quería plantear en referencia a esta nueva ley. Entonces, Eva, el jueves, ¿a qué hora y cómo podemos acceder al link para ingresar a esta actividad? El link, bueno, la verdad no lo estuve buscando y no lo encontré todavía, pero es por Zoom es la actividad. Vean, habría que ver la posibilidad posteriormente de buscar el link. La verdad que no lo encontré, no sé si estará disponible. Seguramente alguna de las redes del TEL capaz que lo... Claro. Seguramente. Bueno, eso sería un poco el pantallazo, no sé cómo la ven. Difícil, parecía que se avanzaba, que era más positivo. Es verdad que los primeros que salieron a criticarla fueron los empresarios, las empresarias, así que algunas cosas buenas tienen. El hecho de tener que esperar 90 días después de que termine un ASPO, que no sabemos bien cuándo termina, habla bastante mal de cómo quedan paradas los trabajadores frente a esta realidad del teletrabajo. Bueno, por ahí una cosa que me quedó colgando es la siguiente. Esta ley del teletrabajo, no lo que tiene, y que es lo más importante, y que de alguna manera a casi todos los sindicatos... los ha mantenido como con cierta tranquilidad, incluso los abogados laboralistas, es que es una ley que está adentro de toda la legislación laboral existente en la Argentina, como decía hace un rato. O sea que no es que hay cosas nuevas, sino lo que hace es reglamentar lo que ya existe, en definitiva. Claro. Muchísimas gracias, Eva. Te agradecemos muchísimo la comunicación y tu tiempo, y nos volvemos a encontrar en 15 días. Bueno, dale. Muchas gracias y estamos en contacto. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Dos minutos faltan para las 12 del mediodía, nos queda muchísima información y vamos a comprimir lo que se pueda, por lo menos para que quede planteada. Luego de una asamblea realizada el jueves en la ciudad del Alto, en Bolivia, se definieron una serie de medidas, un plan de lucha, pidiendo reclamando contra la postergación de las elecciones. Vienen diciendo que es una maniobra dilatoria por parte del gobierno de Jeanine Añez, un gobierno ilegítimo producto del golpe de Estado, de perpetuarse en el poder. Las elecciones estaban previstas para el 6 de septiembre. Distintas organizaciones, tanto indígenas, campesinas, como la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, definieron una serie de medidas que arrancaron a las 12 de la noche del día de ayer, 0 horas del día de hoy, en diferentes carreteras a lo largo y ancho de Bolivia. Sí, desde hoy lunes se realizan los primeros bloqueos en Cochabamba y en la ruta Paso Oruro, como vos bien decías, Nehuen, que se anunciaron la semana pasada después de varias asambleas y cabildos realizados y que, bueno, tienen como objetivo visibilizar toda esta situación que se está viviendo en Bolivia desde que obligaron a renunciar a Evo Morales bajo presión militar. Para tener información de primera mano, para ver cómo se desarrolla, cómo llegamos a este punto, estuvimos conversando con Johnny Peralta, analista político boliviano, y tenemos este resumen de lo que estuvimos hablando con él para compartirles Lo dejamos con él, nosotros nos despedimos de este Enredando las Mañanas de día lunes. Mañana se transmite desde San Luis, como todos los días, le decimos, de lunes a viernes de 10 a 12. Nos informamos con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como ustedes se acordarán, en noviembre del año pasado se dio un golpe militar, policial cívico, que destituyó ilegalmente al compañero Evo Morales de la presidencia. Este gobierno, desde ese momento, ha empezado a imponerse en base a la violencia y el racismo. Este autoritarismo del gobierno golpista ha tenido efectos negativos muy importantes en la realidad boliviana. El primero de ellos tiene que ver con una crisis económica. El gobierno se ha endeudado con más de 2.000 millones de dólares en estos 7 meses. Dizque para atender la crisis sanitaria. También es este momento para aclarar que durante 14 años del gobierno de Evo, solamente nos habíamos endeudado con más de 5.000 millones de dólares. Ahora tenemos una deuda de más de 2.000 millones de dólares para atender la crisis sanitaria. Sin embargo, hoy en día la crisis sanitaria está llevando a la muerte a miles de hermanos y hermanas bolivianos. Las clínicas y hospitales han sido desbordados. Hemos tenido 63 días de cuarentena rígida que se inició el 22 de marzo, tiempo en el cual fue suficiente para que el gobierno implemente camas en los hospitales, implemente UCIs, implemente cámaras de oxígeno, respiradores, equipos de bioseguridad, y no lo hizo. Esa insensibilidad del gobierno golpista nos está llevando a una crisis sanitaria de consecuencias nefastas. Hoy, el Tribunal Electoral, juntamente presionado por el gobierno ejecutivo, ha postergado las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, con el pretexto de que estamos en el pico de contagios. Ya las elecciones debían realizarse en el mes de marzo y justamente han argumentado de que estábamos llegando al pico. Ahora, en estos días, nuevamente circula en los medios de comunicación social que se han prestado al juego de la derecha a que el pico nuevamente vamos a tener en octubre y, por lo tanto, habría posibilidades también de postergar las elecciones del 18 de octubre. Es un juego al que nos ha metido el gobierno golpista, producto de una crisis sanitaria donde ha habido dejadez, desidia, ineficacia del gobierno golpista. La crisis económica, que está provocando también despidos de miles de trabajadores bolivianos. La crisis sanitaria, que se está expresando en la muerte de miles de bolivianos sin atención médica. Y la crisis social, que está provocando que miles de hogares lo estén pasando prácticamente en condiciones de graves carencias en cuanto al consumo de alimentos básicos, porque el gobierno ha otorgado un bono de 500 bolivianos hace 3 meses, 500 bolivianos que solamente ha alcanzado para comprar alimentos para una semana. Hay una crisis económica, hay una crisis sanitaria, hay una crisis social y hay una crisis política. La crisis política se expresa en que el autoritarismo de este gobierno nos está demostrando que no quiere elecciones, no quiere democracia, y lo único que espera con esta postergación de las elecciones es el desgaste de los movimientos sociales a través del desempleo, el hambre y de la no atención en salud. El gobierno golpista lo único que quiere es llevarnos a una salida cruenta, donde ellos sí tienen posibilidades de triunfar. Como ustedes recordarán, en noviembre del año pasado, los movimientos sociales solo tenían para defender el proceso de cambio las marchas multitudinarias. Pero la derecha ya había tenido huestes de paramilitares fuertemente armados, que se expresó en los días de noviembre, diciembre y enero en actos de violencia contra una población indefensa de hombres, mujeres y niños. Hoy, el movimiento popular, los movimientos sociales, han tomado la decisión de iniciar una huelga general indefinida y un bloqueo de caminos, las dos únicas armas que nos quedan para recuperar la democracia. Esperamos la solidaridad de las organizaciones hermanas de América del Sur, pero también esperamos que los organismos internacionales, la comunidad internacional, presione al gobierno golpista a que se cumpla el acuerdo de todos los partidos políticos, de todos los candidatos que tenían que intervenir en las elecciones, para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre. Denunciamos ante la comunidad internacional las pretensiones de llevarnos a esa salida cruenta, donde solamente se va a derramar sangre de hombres, mujeres, humildes y del pueblo boliviano. Muchas gracias a la radio de Argentina de La Plata y esperamos su solidaridad. Fuerte abrazo para todos.